Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y contra viento y marea, contra todos los pronósticos, contra todas las agendas que a veces se complican, El Margen Sonoro sigue su viaje. Nosotros seguimos navegando en El Margen Sonoro. Ese margen de cosas que a veces son cercanas, a veces son lejanas, a veces son desconocidas, pero que seguro no es exactamente eso que siempre anda por ahí o que es lo más cercano. Por lo general son cosas que han quedado en el tiempo, que tenemos que volver a escuchar, que escuchamos de otra manera, o que provienen de lugares medios impensados, de esos que uno no tenía mucha idea, o tenía algo, sí, de esa tradición, pero no lo suficiente de ese dato, de esa forma, de ese ejemplo. Y lo que nos gusta acá es rescatar eso, rescatar esas músicas, esas historias que a veces, bueno, se pierden, que a veces pocos conocen, o no muchos, o se conocen en un lado y no en otro, y nada, integrarlas y que sean parte de nuestra vida. Y en ese juego de andar, de escarbar, de hurgar, de profundizar, de mover, mover cosas para que aparezcan otras, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás, Gastón? Para empezar bueno, este viaje. Y bueno, primero saludándote, saludando al margen sonoro, y saludando a todas las amigas y amigos que están allí, dos por tres escribiendo algo, dos por tres sugiriendo, uh-huh. A veces no escribiendo, sino comentándote en algún lugar que te dicen le mandamos, por ejemplo, un saludo a Henry Flores, que él trabaja justamente en radio, y él la otra vez me decía, mirá que yo cuando puedo los escucho, dice, porque claro, como es podcast, claro. Y ustedes saben que esto tiene ese formato, se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, diríamos, del mundo. No se pierde, digamos. No se pierde, ahí. Es esta cuestión medio como, es una botella al espacio, ni siquiera sí, al mar, sí. Ni siquiera al mar. Y bueno, y para empezar, vamos a empezar por alguien que hace de la guitarra una, diríamos, un medio de investigación de la música, porque en realidad él empieza básicamente como docente, pero a su vez con todo su folclore, ahora vamos a decir de qué país es, uh-huh. Que justamente siempre vuelve esa tierra, yo diría que más que un país es un continente, como se dice, Brasil, un brasilero. Claro. Brasileño. Sí. Un brasileño que comienza más como docente, como luthier, como amante de la música, como hemos comenzado todos, como escucha, como buena escucha, y bueno, y ha desarrollado un nivel guitarrístico, un nivel con una atracción especial sobre la música antigua. Mirá. Y la mezclándolo con el folclore brasileño. Hemos tenido algo básicamente en la canción, lo trovadoresco, en los últimos programas. Dos ejemplos bien interesantes. Ahí está. Pero acá va a ser una cosa bien brasilera, bien que es un samba tradicional, más bien como un lloriño. O sea, entre el lloro y el samba, esa cuestión tan brasilera. Para empezar, el margen sonoro 224, Marcos Kaiser. Marcos Kaiser, evidentemente de una familia con algo de lo que leía, por lo menos de la poca información que encontré, es que él se afincó en un momento en Brasil, o sea, como que su familia viene de otro lado. Y Kaiser de apellido, de otros lados, ahí está, como tantos hermanos o algo. Ahí va, por ahí, me imagino. Alemana, me imagino, sí, claro, claro. Debe ser por ahí. Y bueno, Marcos Kaiser va a tocar en este caso un clásico del lloro, más que nada, que es el Trem, Das 11, 11 con Z, que uh-huh. sería el tren de las 11. Nos tomamos el tren de las 11 acá en el Mercado Sonoro. ¿Y esto es más o menos? Esto, no, esto es actual, totalmente actual, pero es este tema, yo te diría que... No, el tema sí es... Pa, yo te, no sé, pero debe ser las primeras décadas del siglo XX. Claro, los primeros lloros o de sí, las... Sí, sí, sí, sí, sí. Recordemos que en esa época el lloro, el samba, etcétera, no eran... Lo que hoy exactamente tenían como otras, a veces por momento, otras versiones. Sí, sí. Pero nada, eran los. Pero ahí está. Este. Los, no, los dentro de este círculo de esta marea incesante que es el Brasil, ¿no? Sí, que sí, sí. Trayéndonos gente. Sí, ya hemos traído algún pianista también, algunas cosas que eran de algunos pianistas del 20, de esas de épocas. Todo, sí, sí. Que muy particular. Muy particular. No, en este caso, una persona muy joven en estos tiempos. Y bueno, empezamos el margen en este viaje 224. Música que tiene mucho swing y además tiene esa cosa lastimosa, nostálgica, tiene algo ahí, ¿no? Que es como, ah, es como, no está la herida, pero hay una cascarita y de la herida, cascarita. ¿No? Es como decía la abuela, como la vida misma, sí, las sí. los dos aspectos de la... Siempre están ahí los dos, no es que... O todo alegre o todo... claro que hay música totalmente alegre y conocemos la música del carnaval y conocemos... Pero este tipo de música siempre tiene como esa... Sobre todo la música más popular, digamos. Más popular, sí. Más popular y de... a veces una cosa que me encanta, que está bárbara, que es este... Acá se sufre, pero se canta. Pero ¿no? se canta, se danza, se compone, se toca... nos divertimos, sufrimos como locos, pero estamos bien, ¿eh? Y bueno, es tal hay cual, algo tal ahí cual. Bien interesante en tal esa, cual, tal cual, en esa forma de vivirlo, de expresarlo, con alguien que estaba tocando la guitarra. Nosotros estamos viendo el video, ustedes con la información que dejamos después en Facebook pueden ir y buscar. Bueno, que él está quieto como si tocara tárrega, así, tranquilazo, ¿no? Como si estuviera tocando con una... un pasacalle de Haydn, tranquilo, así sin moverse. De pronto hace todo eso que a uno se le mueve el cuerpo, pero él tranquilísimo, ¿no? Sí, sí. Hay a una... ver, sí, una conducta ahí. De... Impresionante, impresionante. Y bueno, y seguimos ahí. Seguimos, en el, y no salimos vamos, con el, salimos no en el tren lejos, de las 11, pero... No vamos a una banda que ellos se definen como banda japonesa de folk fusión. Son integrantes, cuatro, algunos son de Japón, pero la mayoría, aunque tiene ascendencia japonesa, son de ¿sí? Australia, de Grecia... Y además viven en Berlín. Así que mezcla tienen para divertirse. Bueno, está bien. ¿Y qué ciudades? Claro, qué lugares, ¿no? Sí. El grupo se llama Mitsune, que parece que viene a significar algo así como tres sonidos. Pero ¿qué pasa? Es que originalmente eran un trío. Formaron un cuarteto y decidieron no cambiar el nombre. Seguimos siendo sí, está, tres sonidos y punto. Con esa mezcla de coordenadas, ¿no? Bueno, el grupo... concibe su estilo, ellos lo declaran como una fusión de folk tradicional japonés con música psicodélica, cinematográfica y ritual, combinando el folclore moderno con una mentalidad punk, ¿no? O sea que si querés mezcla, ahí tenés algo. Ellos además se presentan con unos atuendos bien particulares, es todo un espectáculo, digamos. Las mujeres cantan, tocan el Sugaro Yamisen, es el laúd tradicional de dos cuerdas, que se toca, o tres, que se toca con una espátula, porque la púa es como una espátula, que además era un instrumento de músicos ciegos, errantes, es decir, de bardos ciegos. ¿No? Y junto a eso hay un contrabajo y un percusionista que golpea lo que le den, ¿no? Él tiene armado, pero no es una batería, tiene armado con platillitos chiquitos de distinto tamaño sobre una mesada y cosas, tiene de todo, es bien, si pueden ver el video es bien interesante. Nosotros no vamos a ver todo el video, vamos a ver solo el primer tema, ¿no? La vestimenta, como ya dije, es todo un capítulo aparte, hay algo de kimono, pero lo usan más corto, con pantalones abajo, calzado moderno, muy colorido, parecen más personajes de manga, ¿no? Del cómic, más que, ah, no, venimos con la tradición. No, lo que van a interpretar es, sí, una melodía muy antigua del folclore japonés, por eso tiene la forma de decir, tiene algo muy particular, que claro, combina muy bien con una cosa muy actual como de romper... lo rígido, etcétera, pero es que ya era así, digamos, no es de ahora, es así. Así que vamos a escuchar a Mitsune en un tema que se llama Kokiriko Bsi o Bushi, como se escribe. Así que nada, vamos a escucharlos. Vamos, esto a es una actuación en vivo. Y nada, vale la pena escuchar esta cosa que es entre algo dramatizado y cantado, y es un juego ahí. Bueno, ¿no? ahí estamos, entonces nos vamos entonces a ese Japón muy... Muy de allá y muy de acá. Muy de acá. ¡Yo! Yeah. Bueno, hoy empezamos con todo el power japonés y Japón, y que nos ha, no sé, no es que nos ha traído. Nosotros en Japón, a través de este programa, hemos descubierto de todo un poco, ¿eh? Para otro nosotros, planeta. ¿No? Sí. No porque no existieran. No. Y esto es una de esas cosas que ahora veía, por supuesto que hay aspectos tradicionales, bueno, la puesta en escena es bastante estridente y que tiene que ver con algo muy teatral, pero por otro lado, hay como mucha relación con aspectos del rock, ¿no? De lo rockero, de la, ¿no? Sí, creo que por eso meten lo punk, lo psicodélico, punk, ¿no? Porque hay algo ahí. Sí. Lo interesante es cómo hay gente que revisita tradiciones solo para decir alguna de esas cosas muy locas que pasaron después. Mirá que algo de eso ya estaba, ya no, estaba, no es sí, tan sí. Raro. Claro, claro. Capaz que en tu tradición es rara, pero desde acá mirá que algo hay, tanto que no lleva mucho esfuerzo llegar hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces también a veces estos son como los juegos donde se inventa la pólvora una y mil veces y todos creen que acaban de hacer el gran descubrimiento. Claro, igual. Y claro, y en verdad vos decís, mirá, hay cosas que allá casi estaban. Tal vez no exactamente estaba, ¿no? Sí, así, sí, pero no tan lejos tampoco. No tan lejos, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, bien interesante. No, realmente, bueno, es. Vos sabés que vamos a ir a algo que en realidad tiene cierto, no sé, o por lo menos para mí tiene cierta conexión, que es lugares relacionados con Asia, con el Oriente Medio, con la Europa. O sea, esa frontera entre Europa y Asia, la Eurasia, que estudiábamos en el liceo, tradicional, pero familias que en realidad, como en este caso este músico es armenio. Pero es una familia armenia donde ya en la historia llega, que vos decís, alguien nacido en 1987, el padre es un fan del rock and roll. Mira. Y del rock. Con todas las facetas que no sé, en lo que leí, no decía que le gustara Pink Floyd o no sé qué era, que le gustaba, pero hablaba del rock. Y a su vez un tío, hijo más del jazz, de la música del jazz. Pero a su vez todos amantes del folclore de Armenia. Y en toda esa mezcla sale un tipo. Que bueno, me puse a escuchar, él tiene 39 años y en este momento ya va como por su décimo, no sé cuánto, décimo tercer, décimo cuarto disco, ¿no? Él se llama Tigran, en realidad no tiene acento acá, pero es, como no sé claro. Cómo se pronunciará, Tigran Hamasyan. Hamasyan es con H al principio y el Sian es S-Y. Ah, mira. Hamasyan. Tigran Hamasyan. Y bueno, y de todo lo que fui encontrando, porque en realidad tiene una mezcla. Lo encontré aparte, en realidad, en una gira por México, presentado por mexicanos. Y muy interesante cómo lo presentaban los mexicanos, un mexicano especialmente. Y decía, claro, de todo ese cóctel salió esto, que es. La verdad, estuve escuchando cosas que no, las podía emparentar más con un jazz, pero un jazz te diría. Más al estilo como cuando vos decís vas con cosas experimentales, ¿viste? Claro. Y bueno, y fíjate que este tema, que la verdad que dura, no sé si dura, llega a un minuto y medio. Mirá. Y un minuto y medio. Pero mirá el nombre que le puso, por lo menos él, que es inspirado, en realidad es inspired, está en inglés, by LA, que sería, me imagino, Los Ángeles. Charles Aznavour, Mart Brewer con W, sí. And Nate Wood. ¿Tá? Todo eso es como diciendo, esto es lo que me pasó hoy. Y creo que es este un tema que le hubiera gustado escuchar a Schoenberg en su época. Bueno, no, es entonces Tigran Hamasyan desde Armenia, pero es una Armenia del 2025, de ahora, ¿no? Vamos a escucharlo entonces. Sí, sí. Qué impresionante lo que hace con un manejo del ritmo, ¿no? Este, porque no es solo atrapante, ¿no? Claro, porque no es solo el juego de disonancias o de no es solo eso, no, no. Sino cómo lo maneja rítmicamente lo que hace, ¿no? Por momentos él está, se le escucha canturrear como casi un conacol, digamos, de tac, tac, tac, tac, tac, sí, está atrás de porque es, porque es está, una toma llevando, medio casera. Eso, pero que le queda como anillo al dedo lo que hace. Y este y antes de empezar el programa decíamos, ¿no? Cómo la tecnología, la parte luminosa de la tecnología, es decir, todo se puede escuchar. Fíjate que esto es una cosa evidentemente hecha en una casa casero. Y en una casero, pero se graba prácticamente lo que antes era un estudio. Lo que antes era un estudio. Y con una fidelidad impresionante. Y escuchás todos esos detalles, el golpeteo de los martillos todo, del piano, ¿viste? El piano, sí. La verdad que un personaje. Viste que si me encontré con esto. Ya te digo, hablando un mexicano, presentándolo porque estaba en México. Y me puse a escuchar al mexicano, menos mal. Sí, menos mal. Menos si no mal. Me lo perdía y nunca más lo conocía. Sí, sí, no, no son cosas de esas que uno se le cruzan varias veces o que conoce, digamos. No, son de esas que se te cruzan una vez, trata de no estar desatento. Pero bueno, pero está. Pero claro, esas cosas que vos decís, música de Armenia, jamás te imaginás que esto venía de Armenia. No, que andaba por ahí, ni idea, y sobre todo con toda esa mezcla, ese bagaje, ¿no? Sin duda, sin duda. Si tú hasta allá a Yalzaznavour, que todavía Yalzaznavour se pregunta, ¿y yo dónde estaba? ¿Y yo dónde estaba? ¿Y yo dónde estaba ahí? Se ve que sí, sí, sí. Vine especialmente solo para saber esto. Yo, ¿dónde? Aparte, en esa inspiración, no sé qué, al primero que pones eso. Al primero que pones eso, ¿no? Es bien interesante. Muy interesante. Interesante. Pero es eso, es inspirado, no es una copia. No voy a reproducir. No. Se ve que lo adora. Se ve que sí, se ve que algo de eso. hay algo ahí que a él le canta en lo que está haciendo, que obviamente él conecta con eso, digamos. Conecta quizás eso. Uno, sí, cuando lo escucha, no es tan fácil de conectar. Quizás si él mostrara dónde, vos decís, sí, claro, tenés razón. Sí, pero es como, yo qué sé, nosotros muchas veces decimos, tenemos a Gardel en todos lados. Exacto. Y de repente, sí, está haciendo rock and roll y Gardel, ¿dónde claro, está? Claro, ¿dónde está? Pero hay algo ahí que sí, uno conecta. Bueno, nos vamos sí, ahora a Galicia. Ni siquiera una aldea, una parroquia, ¿cómo se llaman? Porque las parroquias son más chicas que las aldeas, ¿no? Originalmente. Pero, no una parroquia religiosa. No. Se le llama parroquia a un conjunto de una división geográfica que no llega a ser un municipio. Está bien, mirá que está. Reúne varias aldeas, pero separadas. Separadas. ¿No? Es decir, están a una distancia no extrema. Sí. Visualmente uno las ve juntas. O sea que parroquia como una especie de comarca o algo así. Una cosa así. Porque no hay que olvidar que la institución eclesiástica jugó un papel fundamental, sobre todo incluso en el registro, ¿no? En el registro civil. Digo, la única manera muchas veces de conseguir hoy... los antepasados. Antepasados, por ejemplo, partidas de abuelos, etcétera, es escribirle a la parroquia donde efectivamente era el lugar. La iglesia tenía todo su... Sí, era el, digamos, donde no había estado, la iglesia jugó un papel muy fuerte. Claro. Y el nombre parroquia como forma de organización quedó. Esta parroquia se llama Toutón. Y de este lugar era una señora llamada Elena Alonso Pino. Una mujer como cualquiera. Nada especial. Solo que también le gustaba cantar, obviamente, como a casi todos por ahí. Digamos, pensemos en mundos donde la única manera muchas veces de poner música era cantar, porque mucha gente no sabía tocar instrumentos, porque a veces no había muchos instrumentos porque en no la había, casa. Claro, entonces, directamente. Claro, cantar era la forma. Y cantaba viejas canciones de la tradición gallega, las cantaba a capela. A veces había alguien de la familia con un acordeón o algo, pero a veces, si no, ella cantaba sola mientras cocinaba. Y Pipo Alvarado, su nieto, creció con esas músicas, obviamente. Y se hizo musicólogo. Y quiso hacer un disco que rescatara las canciones que cantaba su abuela. Así que, con su guitarra, acompañaba a su abuela y la grababa. Y a veces la grababa sola, ¿no? Después hizo algunas canciones, él con la guitarra, la voz de María Vidal, el acordeón de Miriam González, que eran también interesadas en el rescate de músicas tradicionales. Y bueno, y así surgió en 1999 el disco As Cánticas de Elena. Opa, bien. El disco, además de que ellos hacen algunas versiones, contiene la voz de Doña Elena, que por ese entonces tenía 90 años. Opa, mirá. Así que vamos a escuchar dos canciones brevísimas, pequeñas, dos cánticas pequeñas. Son ¿cómo se llama? Cánticas. Que son cantares, cantares, no más que son eso. Cantares, sí. Es muy linda la palabra. La palabra es linda. La palabra está muy buena. Una cosa muy linda y es muy antigua. Es muy antigua, las se nota. Las cánticas de Alfonso el Sabio. Son como esas terminaciones en un diseño de una puerta. Ponele, sí, y decís, tienen ese toque. Y además vienen de eso, de las cánticas de Alfonso el Sabio. Por ¿no? supuesto. Es decir, venían de esos nombres. Creo que ninguna llega a los 2 minutos. Primero vamos a escuchar a Elena Alonso Pino cantando Toutón, se llama así. Se llama como el pueblo, y luego haciendo As Conchiñas. Así es como vamos a escuchar estos dos temas tradicionales a capela. Por la voz de alguien cualquiera que cantaba. Qué bueno. Galicia siempre sorprendente en el margen, la verdad. Siempre tiene cosas. Que me dera en Totumé una leiriña de terra. Para allí botar el agua, para mí pasear en él. Alala, alala, alala, alala, alala. falta una estrella, no sé o no aparece. Meteuse na tua cara, nos teus ollos resplandece. Ala la la la la la la la la la. Teño unha pena no peito, no me deixa respirar. Inda por ninguén churei, solo tú me fas churar. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Eu funda mar as conchiñas e olé, das conchiñas fun o maré. Eu funda mar as conchiñas e olé, de noite polo lunaré. Dame un beixinho, non cho podo dar, excusas da teimar que non pode ser. Mas eu xuro que guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén mo saber. Mas eu xuro que guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén mo saber. Aldiña de Totón e Iolé, aldea que me enamora. Inda más ha de pagar e Iolé, que de la me bota fora. Dame un beixinho, non cho podo dar, excusas de teimar que non pode ser. Mas eu xuro que guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén mo saber. Mas eu xuro que guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén mo saber. Bueno, ustedes están escuchando, esto es el Margen Sonoro. Esta mujer con ese grado de, casi como decía antes, de ponerse a cocinar la abuela, sí, la tía. O capaz que cociendo, no o sé. O cociendo, tejiendo. Viste, caminando ahí. Sí, sí. Mientras dobla la ropa, no me, sé. Me trajo esa, la primera, la que es este, que tiene una especie en el estribillo, una especie de... cántica, será que decías, que me hace acordar muchísimo a ciertos motivos que cuando escuchamos de los el norte de Francia eran no me sale ahora el nombre de los de esa zona. Parece que son los normandos, ¿no? Los bretones. Los bretones. Los bretones. Del canto bretón, sí, de sí. Esa cuestión del el, y inclusive con qué sílabas. Con qué sílabas, sí, como ponen la voz. ¿Cómo ponen, ¿no?, la voz? Porque no son canciones que uno diga, es una tonadita simple y bobalicona. No, es una tonadita re compleja. Que sugiere toda la armonía, aparte. Que sugiere toda la armonía. Es como decir, digo, para un musicólogo, para alguien que quiere rescatar la música, es como, mirá, me diste todo. Me diste todo. Sí, ya sí. Está. Qué importante todos los registros, ¿no? De lo que decís, eso. Y lo que la voz humana puede traer de una cultura, ¿no? Impresionante. Impresionante. Solo en un minuto de melodía. En un minuto, de sí, melodía. Un minuto, minuto y poco, minuto y medio capaz, un poquito más. Mete ahí una profundidad historia, ¿no? Completamente. Que también hace pensar en todo lo que nos hemos perdido, en lo que no hemos llegado. Y estas cosas que uno descubre, pues se le cruzan adelante. Sin duda. No, es decir, no es que uno sale a buscar, a ver minucios. No. Sin duda. Uno descubre ahí de casualidad cosas y dice, espera, te llevo al margen, vení. Y sí, nada, sí. Acá está. Sí, no, y nuevamente nosotros volvemos a esa casi obsesión y reiteración real, como dicen, reiteración real, que es el asombro, ¿no? El asombro, es decir, salen perlitas de todos lados, ¿no? De todos lados. En este caso, con una mujer cantando a capela. Y bueno, y a veces es la voz a capela, a veces son los instrumentos que cantan solos. dos instrumentos. No son exactamente iguales los dos, pero los dos tienen el mismo nombre. Los has traído. Son suecos, creo, de origen. Escandinavos, en realidad. Uh-huh. Que es este el Nickelharpa. Nickelharpa. El Nickelharpa. Ahí sí, está. Sí, una... más compleja estructura, ¿no? Compleja estructura que les... Estamos hablando de un instrumento de cuerdas, sí, frotadas, sí, pero que en vez de tocarse como el violín, tiene, digamos, desde la mitad hacia el extremo, lo que sería el mástil, sí, llamémosle, que no es un mástil porque sigue teniendo el mismo grosor ancho, sí, solo que tiene cuatro filas, sí, de unas teclas que se pulsan hacia arriba para que toque la cuerda. Y estaba viendo que en algunos lugares le dicen viola de tecla. Sí, porque tienen ahí unas teclas que se pulsan hacia arriba para, en vez de apretar la cuerda, que se hace eso. Porque, ¿qué pasa? La manera de tocarse es muy particular. Muy particular y genera ese sonido también. Ese sonido único, que ahora, ¿no?, vamos a escuchar. Que está grabado en forma... Son dos. Yo te iba a decir el atrevimiento de decir son nada más que dos. Son nada más que dos. Son. Está, pero aparte bien de generaciones distintas y los dos están catalogados, son suecos, claro, como cada uno individualmente, ¿no? Como instrumentistas, sí, sí, del Nickelharpa, ¿no? Y pensemos en otros tiempos donde las afinaciones de esas cosas eran... ¿no? Bueno, cada uno tenía su afinación y imagínate, lo que quiere. Imagínate. Bueno, acá van a hacer una cosa que... Escucha, el que tenga auriculares que se lo ponga porque está grabado bien en estéreo, uno, claro, de cada lado. Tocan así en el video, por lo menos se ve que están tocando como en una cocina, parece, ¿no? Claro. Uno que es Eric, perdóname, pero estoy en sueco, estoy en jardinera, estoy en el jardín de infantes en sueco. Pero bueno, lo digo como está escrito como así. Sí, claro. Eric está como si fuera un vikingo, sí, y es Rit Val, Val con doble L, pero la I es Y. Y B corta, ¿no? Ritval. Eric Ritval es el más joven, anda en promedio de una edad de unos 40 y pico de años. Y el otro, que es bastante veterano, otra generación de estos uh-huh, instrumentistas, Thor con B larga, Jorn con. Mira, no, esta, ¿cómo dijiste? Thor, te lo digo nuevamente, uh-huh, amigas y amigos, es T-O-R B larga. Ah, Thorb. Y después Jorn, que es el como aquel de ABBA, ¿no? Que es J-O-R-N, pero arriba la O tiene diéresis. Sí, claro, tiene ese. Thorbjorn debe ser, y ahora vuelven las diéresis al Nash Bom. Nash, N-A-S, B larga, O-M. Mira. Y la A tiene diéresis también. Tiene diéresis también. Bueno, estos dos instrumentistas van a ser... ¿Cuándo no? ¿De qué con qué se florean acá y se divierten de lo lindo? Con una giga, chic dice acá, pero sí, es una giga en español, en re menor del amigo Juan Sebastián Bach. Sí, claro. Esos como instrumentos parecen hechos para tocar Bach. Loco, ¿no? Lo es que como... suena, yo digo loco, acá cuando decimos loco, porque si alguno escucha al exterior, es algo fraterno. Es algo, sí, claro, cariñoso, digo, sí, sí, que decimos como cuando dice bueno... Como en otros lugares. Sí, en otros lugares hay otras palabras, pero... pero a mí siempre me extrañó eso, porque es como hecha para eso. Es hecha para eso. En este caso es los dos paraditos, che, de Sebastián, pie así. Te hicieron un instrumento que no saben que lo hicieron para vos, pero es para vos. Bueno, ojalá que me lo puse a escuchar y a mí, sinceramente, me hipnotizó. Sí, sí. No siempre nosotros pasamos música que nos gusta ni nada. No. Esto es, realmente es como... Muchas veces pasamos música que rescatamos, que es diferente, que no conocemos, que vale la pena difundir. Está el tema de la curiosidad de los instrumentos. Exacto. Pero aparte, es Bach, por supuesto, Bach, claro, pero esta gente lo hace de una manera impresionante. Es ahora, de estos meses, sí, así. Sí, sí, sí. Y es Suecia, y son estos dos instrumentistas... No me que no pide. Vamos a volver a repetir. No me pide repetir. Thank you. además de Bach, que es bonito, además de que el sonido es muy bonito, está la potencia que tiene ese instrumento, que más allá de todas las buenas grabaciones y todo, llena el espacio de una manera como única. No, digamos. Esto te parece que... Para ser un instrumento que estamos hablando, de instrumentos que son... Yo no te digo... Sí, del barroco. Estamos hablando de una época muy similar o quizás 400, un poquito 20, antes. 400 años atrás. Claro, un poquito antes incluso de Bach en algunos casos. Sí, Por eso, y... Cuando venís escuchando, si venís con los ojos cerrados, como que dices, sí, esto es un grupo de cámara, una agrupación de cámara. No, no. Y son dos tipos que están ahí como que están en un... Dos instrumentos de muchas cuerdas, dos instrumentos que dan muchas posibilidades, sí, que son una pequeña orquestita, cada uno es una pequeña, digamos, vale por varios instrumentos. No, y aparte es encantador que están tocando y se están moviendo como si estuvieran bailando la lambada. Porque en realidad están se están moviendo como... porque aparte me imagino que ellos parados así es imposible no seguir esa música totalmente bailable. Porque tiene un swing... Una cosa de danza. De danza, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, este es el margen sonoro. Es el margen sonoro. Sin duda. Yo me voy a ir a otras cánticas, pero en Brasil. A ver. Mirá, justo mencionamos hoy la... Claro. Esa pronunciación gallega. En verdad... El asunto es así, este es un único disco de un grupo que duró un solo disco, ¿tá? Como hay muchas casos. Veces pasa, sí, proyectos que se arman, que dicen, ah, todo ¿cómo bien, no? ¿Cómo no? ¿Tá? Y después cada uno toma otro rumbo, tiene que sobrevivir, le gusta hacer otra cosa. Mirá, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora después también, es medio parecido por ese lado. Sí. El grupo nace en el 2007, son dos hermanos, João Paulo Mateus y João Paulo y Mateus Nascimento. Decidieron, bueno, juntarse con las composiciones de una poetisa que era bien interesante lo que hacía en su momento, en este momento, que es Marília Marra, uh-huh. Que ella lo venía haciendo solo con la guitarra y la voz, y ellos dijeron, nos gustaría armar porque me parece que podemos aportar en ese proyecto. Los instrumentos de los hermanos eran una guitarra y una guitarra caipira, una guitarra un poco más chica. Sí, la guitarra caipira está buena. Es un poco más chica. Cuerdas de acero. Claro, recordemos que guitarras hay 4 millones de modelos. Por favor. Algunos varían por en la caja, otros varían de distintas maneras. Este es un instrumento típico, digamos, del interior de Brasil, ¿no? Es bien tierra dentro de Brasil. Exacto. Sí. En realidad caipira es el campesino. El campesino, exactamente. Ahí va. Y suele haber muchas afinaciones de esos exacto. instrumentos. Recuerda, no hoy sí, pero en su momento ninguno, no había cómo afinar eso. Era más bien lo que se afinaba en cierta cultura, en cierto lugar, y posiblemente no la misma afinación en dos ciudades o en dos pueblos. El disco salió en el 18 y llevó el título de Canciones Alem Mar, ¿no? Algo así como canciones de ultramar, canciones más allá del mar. El proyecto parece haber muerto. Tiene en el Instagram de Marília Marra, hoy publica una música muy distinta, muy distinta. Baterías, otros aditamentos, no tienen nada que ver con esto. Incluso se presenta como María Marra y banda, que no están ellos, estos dos hermanos, ya no figuran ahí. Tienen una página web que lo último que publicaron fue en el 14 de julio del 18 y quedó ahí. Pero quedó testimonio y uno encuentra por eso. Se grabó medianamente, formalmente. Ese álbum. Sí. Uno encuentra cosas de esas, ¿no? Porque está ahí y quedó una huella, quedó un registro. Bueno, ese es otro tema del registro medio como hasta medio... involuntario. Totalmente. De que tiene personas ya fallecidas. Ya fallecidas. Que están quedando ahí. O que ni se acuerdan que abrieron eso y quedó ahí y quedó. Y uno se topa con eso y claro, conoce eso y dice. Sí, es como. Realmente es como. Eso sí está congelado. Está congelado. Algo de ese. Sí. Es impresionante. Impresionante. No pude encontrar muchos datos de ellos porque. son proyectos pequeños, proyectos de artistas que de pronto están entre comenzando y haciendo algo. Sí, alguna reseña acá allá, pero todas dicen más o menos lo mismo, no hay mucho. Lo que vamos a escuchar es un tema de ese disco del 2018, que tuvo desde entonces y hasta ahora 4 likes. ¿Ah? ¿Qué quedó? Sí, quedó en uno, cinco, uno es mío. Están en un lugar que evidentemente como en un escondite, en el desván, era antes. Es como el desván, aquello de el altillo, ¿no? Quedó como la huella que quedó abajo de la plantita, aquella que nadie ve porque todos pasan. Todos pasan por ahí. Bueno, y es ese tipo de cosas. Y precisamente está al margen. Al margen de las carreras de qué ellos. Qué interesante en esos casos, en un caso así, que en este momento, ponerle esa misma gente, ese trigo, toda esa gente, tuvieran noción de decir, vos mirá que en Montevideo. Alguien están, levantó esto. Y no solo están hablando de eso, sino que lo están escuchando lo están o están escuchando. A punto de escucharlo porque le llamó así la que, atención. Cántiga Salem Mar, así se llama el disco y así se llama el grupo, ¿sí? Que ya tenía toda una cosa muy. Como de posicionamiento sobre cierto estilo, cierta cosa. Vamos a escuchar Asilias Afortunadas. Las hijas. Las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas. Ilias. Más allá que siempre lo decimos, ese Brasil, pa, que vos decís, no deja de sacar propuestas y todo. ¿Qué propuesta? ¿Sabés a qué me retrotrajo? Como al viento. A ese, sí, a un viento, cosa, algo como de. Creo que logran esa cosa marina, digamos, ¿no? Eso. Esa cosa suave con ese final que parece un oleaje golpeando. Un oleaje. No sé, me parece. Lo que tiene la voz en la poesía, en que la es poesía, impresionante, sugerente. Ese tono de la voz suave. Bueno, el canto es impresionante y las violas están impresionantes. Impresionantes. Realmente. Sonido limpio, crudo. ¿viste? Tiene 5 likes, ojalá más gente se cruzara. Ah, bueno, pero ese tema es... No, porque realmente me parece que tiene una cosa hermosa, hermosa sin estridencia. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, es como sí, mínimo, pero muy agradable. Muy agradable y muy bien hecho. Y, muy bien hecho. Y las a guitarras su vez, esas... Impresionante todo lo que hace, ¿no? Impresionante, o sea, aparte con una simple, por un lado sencillo y por otro lado es como un tejido, un entramado, sí, ¿viste? Sí. Siempre es armónicamente complejo, pero parece muy simple. Siempre caemos en un lugar común que es decir, wow, qué banda sonora para algunos momentos cinematográficos esto, ¿no? Pero es que es precioso para eso. Realmente, bueno, gratificante estar en esta cuestión de decir de escuchar cosas, es decir, no lo hubiera conocido en ningún lado, creo, ¿no? Cosas escondidas por ahí, escondidas, que andan, ¿no? Perdidas. Que... Escondidas por completo. Y bueno, con ese ánimo vamos en realidad a esto, que por supuesto que es muy diferente en cuanto a que esto que vamos a escuchar ahora es una banda de la ciudad de Chicago, una mega banda. Se generó en 1964, pero después... anduvieron de aquí para allá y en realidad ha quedado muy prácticamente nada de lo, y algunas cosas en vivo y eso. Mira. Y un tema que ha sido como el tema es esa banda asociada con un tema, con ese tema. Entonces vamos a ir directamente a ese tema que se llama Vehículo, que en realidad es Vehicle en uh-huh. inglés, Vehicle, ¿no? Vehicle, y la banda es, en realidad yo lo he buscado como ideas, pero es vamos a decirlo exactamente cómo es el nombre, porque es la pronunciación de Ides, o sea, de Ides, de Ides of March, de marzo, ¿no? Claro, los Idus de marzo. Los Idus, está traducido como los Idus. Sí, sí, sí. Los Idus de marzo, que tiene que ver con Shakespeare. ¿Puede ser? Busqué alguna cosa, pero digo, porque en un momento sí, mencionaba. Yo no sé si tiene que ver con eso, y tiene que ver incluso con la historia romana y algo ahí sí. que viene de muy antiguo de eso. Los más de calendario, decís, de calendario. Sí, me parece que hay ahí una fecha y hay algo histórico que pasó por esa. Bueno, así le pusieron a la banda, porque leí algo sobre el tema. ¿Mira? Que una determinada obra shakespeariana o de Shakespeare mismo había influido. Estaba en portugués el texto. En portugués, perdón, venimos de Brasil, en inglés. En inglés. No, esto es Estados Unidos, la ciudad de Chicago, ¿no? Claro. Y el tema es que esto ya es cuando la banda, en el año 70, ya la banda estaba por separarse, ya es en las postrimerías de su trabajo. Ahí hacen el tema. El tema en vivo está. Pero cómo suena esto y lo que suena esta banda y el tema que es un temazo, ¿no? Claro. Puro mezcla de esa bien de los años 70, funk mezclado con, bueno, con todo esto que van a escuchar acá, con esta banda que es The Ides of March, haciendo Vehicle, este tema tan singular, inclusive dentro de la propuesta mismo de ellos, ¿no? Hop inside my car. I got pictures, got a candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. Take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love ya, I need ya. Right, won't you got to have your job? Break out in here and you know I love. A movie star, I'm gonna take you to Hollywood. But if you want a stage and something like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. Take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, mama. And now I'm sure you know I love ya. I need ya. I want ya. Let's hear you now. Yeah. in heaven, you know I love you. Yes, we do. Un detalle que en realidad es, estábamos viendo, yo en realidad dije que era del 70, el 70 es el tema. El toque es en vivo. Más de acá, de hecho, seguramente tiene ese arreglo de trompetas o de vientos que tenía al inicio seguro, porque no era muy común que esos grupos tocaran con vientos. No era nada común, pero tiene todo el power, digamos, ¿no? Que es impresionante. Sí, sí, tiene. Y ahí lo estuve viendo como esas bandas, esas mega bandas, que en Estados Unidos, si vas un poco a la historia, debe ser que conocemos el 0,01%, sí, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay algunos sitios. Eso sí sitios, que este es un margen, ¿no? De hecho, hay algunos sitios de discos. Por ejemplo, de discos de la psicodelia o de discos de época. Y uno encuentra gente y discos que nunca, de los que nunca escuchó hablar, de los que no sabía que existían, sí, digamos, sí, ¿no? Claro. Porque tiene los nombres más o menos, capaz que alguno más raro, pero hay, digamos, imagínense todo lo que se publicó, lo que se hizo. Sí, fíjate que acá estamos haciendo referencia a un tema que tiene al día de hoy 55 años. Y estamos hablando de una industria con muchas grabadores, con mucha difusión, con mucha gente tocando, con mucha gente queriendo ser famosa, con mucha gente. Sí, sí. ¡Wow! Ahí hay una colección y un material increíble, digamos. No, realmente. Bueno, yo me voy a ir también a alguien, algo con bastante sin, pero más raro. ¿Por qué? En verdad es con aire gitano. Con aire gitano. Pero en tierras vascas. A ver, y con aire flamenco. Ajá. En la provincia de Navarra surge en el 2024 un grupo que se llama Jumelage. Jumelage es una palabra francesa que se usa para expresar hermanamiento, fundamentalmente entre ¿cómo? Ciudades, ¿no? Entre una cosa de cercanía, de afecto. Uh-huh. Pero ellos hacen rumba, y no en francés, en español. Pero en el 2025, ya que ellos se llaman así, quisieron hacer una cosa muy especial, seguramente con gente que conocían, que ya sabían y armaron todo eso y se les ocurrió. Y publicaron un video muy especial con gente del País Vasco. A ver, hay una, al parecer, una importante comunidad gitana en euskera. Yo descubrí a partir de esto y de buscar un grupo que hace flamenco en euskera. No es, digamos, yo lo escuché y la verdad es como, todo bien, pero hay algo que no estamos dando. Sonakai se llama ese grupo. Pero acá vamos a este video, que es de Jumelage, y lo que dieron en llamar la familia Euskaló. En verdad, la familia Euskaló es un nombre que le pusieron para este caso a una serie de artistas. Que si ustedes miran el video van a ver quiénes son, y son un montoncito, pues son varios ahí, que se juntaron y grabaron algo como en un living tocando, ¿no? Que lo que van a hacer es una canción que es una canción tradicional del País Vasco, un poema tradicional que se llama Choria Chori, un poema del 57, muy famoso en la cultura vasca, un poema que dice, si le hubiera cortado las alas hubiera sido mío, y no se me hubiera escapado, pero entonces hubiera dejado de ser pájaro. Ajá. Y yo lo que amaba era el pájaro. Totalmente. ¿No? Así que vamos a ver a una cantadora que expone el tema, y después de risas y de jugar un poco arrancan con todo, con un ritmo gitanado, pero en vasco. Esta es una cosa que yo no había escuchado antes. Es más, se la mostré a otra gente que tampoco nunca había escuchado flamenco en vasco. Uh-huh. El flamenco parece como, bueno, otra cosa. No, y claro. Y ellos hacen una cosa que es flamenco, sin vuelta, no hay manera de decir que no, pero en vasco. En vasco. Una cosa bien interesante. Así que Jumelage y Jumelage. Familia Oscaló, Chori Choria. Ahí está. Nos vamos por ahí. Ego a que va aquí valisquio. Naría y San José. Es su en alde ginko. Y ahora te digo, va, mi, iro, guasen. Ego a que va aquí van izquio. Naria y San José. Bueno, bien singular esto, tal cual lo presentaste, raro, que es esta cuestión de estamos en País Vasco, pero en realidad se viene ese sur. Ese sur y bueno, y toda esa tradición que viene de probablemente de. Sí, la primera parte, la de la cantadora, es bien flamenca, no hay vuelta. Sí, y después se viene una rumba flamencada, pero rumba muy particular. Con un baile al final, si te miran el video, que tiene más que ver claro, con con tradiciones más flamencas que con otra cosa. Pero algunos están cantando con su boina vasca, digamos, ¿no? Sí. Y es un tipo de rumba que no es muy común en el País Vasco. Bueno, habíamos escuchado en un programa de este flamenco japonés, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hecho por los japoneses, sí, que tocaban. Impresionante. No, impresionante. Este, es más, si no lo veías, no. No había manera. No, de te pasabas. Que... No. Y además, por ejemplo, en ese caso, él iba a cantar a las peñas españolas, digamos, españolas, ¿no? Sí. Con lo cual ya es bastante porque que te acepten, ¿no? Y que puedas participar, es todo un tema, ¿no? Siendo tan de afuera. Sí, pero sí, no, pero era impresionante lo que hacían. Y en este caso, esa mezcla así inesperada, digamos. Totalmente. Pues, sí, vos, totalmente. ¿Tenías idea que estaba esto? Realmente, bueno, simplemente con este gusto de estar. En este momento estamos terminando el programa, se nos fue de las manos, ¿eh? Totalmente. Se fue rápido. Se fue muy rápido. Bueno, ojalá que para ustedes sea así también, porque eso muchas veces es. Tiempo interno. Signo, claro, es un tiempo, claro, de disfrute, básicamente. Y un poco de eso, de conocer todo eso que decías, un poco esas plantitas que andan al costado del camino y todos los caminantes pasan y nadie las ve. Y no es que sea, como decir, vos, qué hallazgo verlo, No. Es más, no hay nada que uno diga, pero esta planta abre un camino nuevo en la botánica. No. Pero, nada de eso, pero está ahí. Está ahí y es algo diferente. Historias por todos lados, influencias, esto que decíamos. ¿Dónde estamos? ¿El País Vasco? ¿En el sur de España o estamos en el Oriente Medio? Con todas estas manifestaciones. Bueno, eso, con el gusto de esperarlos en el próximo programa. Saludarlos y que, bueno, ya saben que pueden escribirnos, ¿no? Sí, que pueden escribir por el Facebook, que pueden escribir a flojitoproducciones@gmail.com, que siempre estamos abiertos a lo que nos comenten, lo que nos digan, las sugerencias que puedan tener, que siempre vienen bien, sobre Totalmente. Todo cuando uno vive buscando cosas y cualquier cosa que aparezca es como bienvenida. Y nada, a veces la gente sabe más, digamos, de ciertas cosas que lo que uno fue buscando. Siempre hay alguien que sabe cosas que uno no sabe. Por supuesto. ¿No? Todos, como decía aquel mensaje de un director, no sé qué decía, nadie es imprescindible, pero todos somos importantes, ¿no? Sí, en el sentido de decir. Todo cuenta. Y todos decía, somos en realidad. Todos tenemos alguna sabiduría en algo que el otro no. Claro. Y a su vez, todos ignoramos diferentes cosas. Totalmente. Juntando nuestras ignorancias y nuestro pequeño brillo. Hacemos un equipo ahí. Hacemos un equipo, ¿no? Como los buenos equipos, ¿no? Claro. Un equipo se especializa en eso, no todos hacen lo mismo de la misma manera, porque no hay equipo. Por supuesto. Bueno, y este equipo se retira ahora para volver, porque es como las murgas uruguayas que en el febrero solo se van si prometen volver. Exactamente. Bueno, es un abrazo grande y los esperamos en la próxima, que es el programa Estación 225. Así que buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.